Pasión Rojiblanca. Amigos, estamos con Javi Baez, nueva incorporación para este torneo. Javi, ¿cómo te sientes de llegar acá a Necaxa? Muy contento, muy ilusionado, agradecido con el club, con la ciudad, con los compañeros que nos han recibido bastante bien y tratándonos de adaptar lo más pronto posible porque ya empezamos este fin de semana y empezar con el pie derecho va a ser importante. Eres de los que viene así como que con más renombre. ¿Es una presión distinta al resto de los compañeros? No, es un reto importante para mí en la carrera. La verdad lo tomo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. Sé lo que las aspiraciones del club, a lo que quieren y es junto con nosotros las mismas aspiraciones. Entonces de la mano se tiene que hacer un buen grupo y lograr los objetivos. Pues ya empezamos con el odiado rival, Atlante. ¿Alguna preparación especial? No, pues sabemos que en este torneo todos los equipos aprietan porque saben que es la manera en que se puede ascender y sin duda va a ser un partido complicado, pero tenemos que empezar con el pie derecho a sacar los 3 puntos y hacernos fuertes aquí en casa. También que la afición se vaya identificando con el equipo. Eso va a ser importante para nosotros porque su apoyo es muy importante. Ya por último, un mensaje que quieras dar. Sí, pues soy Javier Báez. Los esperamos el fin de semana a que vayan a apoyar al equipo, que va a ser muy importante su apoyo y juntos lograremos grandes cosas. Bueno, muchas gracias, Javier. ¡Fuerza Rayos! Pasión Rojiblanca.